Omnipotente. Altísimo y buen Señor, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición. Ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas mi Señor, con todas las criaturas, especialmente por el hermano sol, que nos da la luz del día y es radiante en su esplendor. Él nos habla de ti, Señor. Loado seas mi Señor, por las estrellas y la luna, que en el cielo son tan bellas, luminosas y preciosas. Nos revelan tu poder y la grandeza de tu amor. Omnipotente, altísimo y buen Señor, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición. Ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y el nublado, y el sereno y todo tiempo, que a las criaturas dan cada día el sustento. Loado seas mi Señor, por nuestra hermana agua, que es tan útil y preciosa, es humilde y transparente. Ella es pura, limpia y casta, es reflejo de tu amor. Omnipotente, altísimo y buen Señor, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición. Ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Seas mi Señor, por el hermano fuego, por el cual alumbras nuestra noche, y es alegre y es robusto, y es tan fuerte y es tan bello, nos anuncia tu poder. Loado seas mi Señor, por la hermana madre tierra, que nos sustenta y nos gobierna y produce tantos frutos, bellas flores de colores que embellecen nuestros campos. Omnipotente, altísimo y buen Señor, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición. Ningún hombre es digno de hacer de ti mención. Loado seas mi Señor, por aquellos que perdonan y soportan toda enfermedad y jamás pierden la paz ante la tribulación, porque sufren con amor. Loado seas mi Señor, por la muerte nuestra hermana, de la cual ningún hombre viviente ha podido ni puede escapar. Ay de aquellos que en mortal pecado los encuentre a su final.